últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y visitantes casuales, sean ustedes muy bienvenidos a la 133ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de esta nueva encuesta de mercado. Disculpe las molestias, esto solo le llevará unos minutos. ¿Qué modelo de celular utiliza? No tengo celular. ¿Qué? ¿Cómo? Encontramos a uno, venga, por favor. No tengo celular. Equipo, aquí hay que trabajar duro. Sí, señor, estábamos. Sí. ¿Y qué celular le gustaría tener? Ninguno. No, no puede ser, traigan al loro que da ideas para comprometer. Sí, bueno, así que ninguno, pero ¿usted no cree que está un poco fuera del sistema en el sentido no, de que... No, puedo comunicarme telepáticamente con mis amigos, estén donde estén. Puedo enviar las fotos que quiero, mensajes de textos a través de mi mente. Chale, muchas gracias por su ayuda. No, de nada. ¿Usted tiene celular? Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Esto fue un caso real. Sí. Lo que recientecito. Es que la gente se sorprende, realmente. Yo, sí sí. Yo le llamo. ¿Pero para qué quiere un celular no aquí en la nave? Y bueno, pero es que no sabían que se estaban comunicando con una nave espacial. Ah, bueno. ¡Qué pedo! Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien sigue siendo los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, el señor tiene su celular. Sí, muy bien. Bien chingón. Sí, la próxima tiene usted el teléfono. Ya sí, cabrón, porque yo no sé qué decir. Sí, damas y caballeros, presentaremos claro. Ahora. No, sí, se pone una situación embarazosa, ¿no? Damas y caballeros, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, que menea sus caderas, batiendo su celular también. Muy bien. Sé que sí, porque ella tiene. Hace años no tiene crédito, eso, pero no importa, queda bien. Solo mensaje de texto. Ahí está, muy bien. Te ensancha las caderas, no lo debes utilizar ahí. No. Yo he visto gente que se lo cuelga a los pechos. Sí, y es ahí donde debería estar ese... Y también ponlo... sirve para el bulto, ¿no? Sí, le gusta porque lo pone en vibrador. Claro. Y ¡oh! Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Él tampoco tiene celular, pero... No, tenía uno grandote. Sí. Pero ya no funciona, se ¿no? lo retiró el Estado, porque, claro, sí. Los había entregado Lenin en 1917. Sí. Y está chingón. Pero con su cola prensil, él recibe las ondas sonoras sí, y transmitivas. Sí. La utiliza. Sí, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Miku. Sí que sé, Miku, eres tú. Tú y tus maquinarias. Tú y tus maquinarias electrónicas. Sí. Le envía saludos a Jordi, no sé. Ah, muy bien. Que sigues con deudas. Tú sigue acumulando deudas, Miku, que ya sabes. Ah, ya, Miku. Arregla tus problemas afuera. Arregla tus problemas afuera de la nave. Afuera de la nave. Ahora no brincar. No, flotando no. En el espacio. No, por favor, que luego ya ni vuelve y estaríamos en un verdadero desmadre. Las alarmas estallan en un sonido que se propaga a una velocidad inferior a tu cerebro, que lanzado sin paracaídas sobrevuela las posibilidades de evacuar. Saltando los muros de la lógica, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Querétaro, México, llega Fanny. Ah, hola, Fanny. Hola, resulta que entró una nueva compañera de trabajo. Sí. Que ha quedado ¿a dónde muy... entró? A la oficina donde trabajamos, sí. Fanny. Y se todos... incorporó. Se incorporó, esa es la zanga. Y entonces, al incorporarse, sí. Uno nuevo en el trabajo va verificando ciertas cosas sí. que los demás ya dan por hecho porque hace tiempo que están en la chamba, ¿no? Bueno, se ha quedado sorprendida la nueva compañera de cómo nuestro jefe se rasca y se acomoda las bolas o huevos en todo momento. esto. El jefe da una orden y... ¡Ah, sí, porque...! Usted, esto es radio, es y no pueden observar sí. que... ¿Cómo nos rascamos las bolas? Claro, imitando al jefe, imitando ¿no? al jefe. Sí. Entonces el jefe dice... No, porque ahí la carpeta... Y mientras señala con una mano... Sí. Ha logrado que la izquierda le justamente tener habilidad para rascarse con la izquierda. Sí. Es decir, es ambidiestro. Sé que sé. No, sí. para rascarse las pelotas. Dice, pero lo más chistoso pasó cuando el jefe se rascó inconscientemente las bolas con gran descaro y satisfacción en medio de una reunión de trabajo. Yo que estoy acostumbrada a la rascadera, observé la reacción de la nueva compañera que no perdía detalle de tal acontecimiento y con la boca entreabierta. Pero bueno, luego mi compañera sintió mi mirada y enseguida volteó a verme y no pudimos sostener la tremenda carcajada que despertó nuestro jefe de su trance. El jefe estaba, porque teniendo en cuenta los costos y las garantías de... Se le rieron y dice, ¡oh, mierda! Y despertó con la... Se dieron cuenta que me estoy rascando las bolas. No, como que despertó de su trance. Sé que sí. ¿Qué hago? Mi mano en las bolas y hablando mamadas. ¡Oh, no! ¡Qué vergüenza! Mi mano en las bolas. Sí, mi mano en las bolas. Pero bueno, ahora, cada vez que se rasca las bolas, lo hace más discretamente. Está bien. Es decir, da sí. un giro. No puede dejar de rascarse, no, pero no. lo hace más discretamente. No, porque desde los 16 años claro, que se rasca los huevos, tiene como 50, güey. Es un problema de educación, de los padres. Los padres ya se rascaban las bolas, los abuelos se rascaban las bolas. Sí, sí, se rasca bolas. Sí. Pero lo chido es que, primero que hay mucha gente así. Ahora, un jefe con tanto descaro, sí. que se crea tan chingón de... No, porque viene y se manda un dedo en la nariz y se rasca las bolas. No. Lo chido sería que, buscando privacidad, gire sí. y se empiece a rascar las bolas contra el ventanal que da el edificio de enfrente. Sí, que sí, y todo el edificio mirando. No hay sitio donde te puedas esconder para rascarte las bolas, jefe. Te estamos vigilando. Bueno, cuestión que ahora cada vez que se rasca la bola lo hace más discretamente. Y mi compañera no cambia, ya que sigue observándolo. Y aparece una mamá cuidando a su pequeñín de que no haga cosas incómodas la frente manito. A la gente. La manito. Claro, hay que inventar algo para corregirlo, ¿no? Claro. La manito en las bolas, jefe. Por favor, van y Querétaro. Y si hubiera estado tomando refresco, ya me hubiera salido por la nariz con ustedes. Gloria de Cochabamba, Bolivia. Hola, Gloria. Quiero quejarme porque en mi barrio... Quéjese, hay... Gloria, quéjese. Es que hay un grupo de chicos, vagos ojetes, cara de perros, los sí. muy... Me estoy imaginando, ¿no? Chicos, vagos ojetes, cara de perros. Chicos. Son mutantes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, bueno, que todas las noches hacen bulla de mierda. No respetan el sueño de los demás. Hacen tanta bulla que da ganas de tirarle una granada y hacerlo no, no, no, una granada, no, ya nos vamos. Sí. No sabíamos que vivías ahí. Disculpa, no conocíamos las reglas de Cochabamba de que a determinada hora se duerme todo el pedo. Gracias, Gloria. Y nos vamos por otro lado. ¡Pa Vancouver, Canadá! ¿Dónde está Giles? ¡Hola, Vancouver! ¡Hola, todo Vancouver! Sí. Giles dice... ¡Ah! ¡Malditos punk! Ya les mandaré unos videos de mis cuates y yo haciendo unos caballos en motos. ¿Qué tal les va? Acá de poca madre. Tenemos el caso de alguien que escribe como la mierda y no pone puntuaciones. Sí. Pero no importa. Usted disimule, lagarto, haga sus asuntos. Dice... Bueno, ¿qué? Me mandaron a clase turista. Y yo que les ando ofreciendo licor y viejas a decir... ¡Basta! Además, les puedo dar un varo si me dan preferencia, locotes. Me han frustrado las ideas. El fin de semana salimos no a dar... No somos la policía, no nos confunda. Giles está acostumbrado a con la poli, sí. Pero no es lo mismo todo. Bueno, me han frustrado las ideas. El fin de semana salimos a dar el rol. Yo tengo una R1000 y casi que me doy en la madre gracias a una pendeja vieja que se cruzó en el carril de alta velocidad. La hija de su puta madre, ni direccionales puso. Ni la puta lengua sacó. Y hay para acabar la curva. Viejas sí. pendejas con carro. Sí, esto lo tienen que tener cuidado sí. motociclistas y señores con carro que anden también. Sí, y por qué no, camioneros y señores polizontes. Dice, bueno, cuestión que nada. Está la vieja pendeja con carro. Sí. Se olvida de poner la luz de giro. Póngale. No saca la mano, no saca la lengua, no saca una mierda. Y uno al de la moto no lo ve por ningún espejo. No. El de la moto es como una aparición. Sé que sí. Sobre todo cuando viene a altas velocidades echando así rebajas. Y ahí pasó. Póngale. Si pasó, pasó. Si no pasó, es que se te quedó en alguna parte del carro cruzado. Sí. Dice, bueno, se me tambaleó la moto y casi me salgo volando. Dale. En ese momento solo podía pensar en que no iba a escuchar mi puto mensaje de mentada de madre a mis putos vecinos de mierdas, teporochos y a la ratona de mi vecino Israel y su puto jefe canoso, gritón de mierda. Eso fue lo que pensaba mientras trataba de controlar la máquina y salvarme en el pellejo de la esperanza de salir bien librado. cabrón pirata, tanto panada que no me han leído. Y ese era mi primer mensaje. Ya sabe, señor Lagartija, y usted mis respetos. No hay fijón, si nunca me leen, pero aún así lo seguiré admirando. No hay clase turista para mí. Y les haré llegar una pinche botella de vodka adulterado con Mech. Dice para que se eleven, cabrones. Mico, tu jefa me pasó una infección, casi se me cae. Dice, no era la jefa, Mico. No. Discúlpeme, aquí todos los monitos están aseados. Por lo que más era. Bueno, sigue, güey, sigue. Basta, güey, basta. Es que domine la motocicleta. Chéquese. Y a la chingada, cabrón. Maneje despacio o póngase un casco en las bolas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Hoy es un cumpleaños muy especial, cabrones, porque la madre Parral de Chihuahua estaba cumpliendo años hace 2 días atrás. Por eso nosotros lo celebramos hoy. Que es la semana de la madre. Porque estuvo muy concurrida. Sí, realmente. Sí. Estaría bien que Gepardo y Maximus le hayan regalado el no pelearse entre ellos, pero como son esos pinches egoístas, no tienen idea de lo que usted sufre con eso, más supongo que le deben haber regalado flores o algún objeto pedorro del tipo, mira, más una cajita para guardar pastillas. Así que nosotros no vamos a hacer cargo de la situación. ¡Séquese! Y le vamos a cantar el feliz cumple a más allí en Parral de Chihuahua, México. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas el carajo. Vino el almirante irlandés McLaughlin a saludarla en el día de la fecha. Es McLaughlin. Muchas felicidades. Tiene muchos parientes en Escocia. Un saludo para Elsa. Un abrazo. Y bueno, espero que haya preparado los tamales. Sé que sí. Cumpleaños. No mamen, Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Solo quiero que le manden un chinga a su madre, a la pinche asistente de mi jefa, que le dijo que yo escucho puros programas. Chinga dice su madre. Pero espere, ¿por qué? Porque parece que la asistenta, la jefa, le dijo, jefa, adivine a lo que hace el Foco cuando usted está distraída. ¿Qué hace, Foco? Escucha programas con groserías, con un grosero de nacimiento y con otro que dicen palabras feas. Ay, yo también lo hago. Eso hubiera estado chido, pero no pasa en la vida real. ¡Mierda! ¡Chinga tu madre, vieja! ¿Por qué no te metes en tus cosas y dejas al Foco que libere? El Foco trabaja mejor de escuchar programas. Sí, que sí. El Foco libera. Sí, el Foco libera. ¿Qué hubo, cabrones? Soy el Fervor del Dolfo Mexicano. Hola, Fervor. He descubierto la maldición de la nave María Tijuana. Consta en que todo aquel que escucha el programa lo deja su vieja. ¡No mamen! Ya somos un chingo de cabrones que nos dejan por escucharlos. Juan del Diablo, Lora Águila, el Guarache Vengador. Y yo, cabrón, a mí me parece que ustedes están poniendo excusas. Sí, en realidad los dejan por incompetentes, por desmadrosos, por dedicarse por a la vida, por olorosos, por codos y por un chingo de cosas más. Sí, porque no tienen lana. Claro, y luego nos echan la culpa a nosotros. No mamen. Dice, bueno, además de una gran lista de cabrones que no se atreven a decirlo, ¿será que el lenguaje tan chingón que aprendemos aquí es, por ejemplo, oh, mi amor, ¿cómo estás? Oh, estoy de tetas. Quiero ir al cine, mi amor. Ah, chinga tu madre. Feliz día de San Valentín. Ah, valió verga. ¿Qué pedo, cabrones? Les propongo hacer... Tampoco es así. No nos hagan esa fama. No, pero por lo menos así ha respondido en las últimas inquisiciones el Fervo. La gente aprende lo que quiere aprender. Muy bien, señor Lagarto. Sí, y no toma las cosas buenas, las enseñanzas bellas y buenas que deja este que programa. Deja este programa, deja cosas buenas. Estamos en un casamiento en el norte mexicano con el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Se casó el norteño. Hace un chingo, güey, se casó el norteño. Pero dice, ¿qué onda, cabrones? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, güey? Cuando uno se casa, lo invitan a casamiento. Sí, eso es chingón. Porque para armar las mesas hay que ser pares, cabrón. Sí. Entonces, invitar a un soltero ya como que perjudica. Entonces, a los los casos siempre los invitan. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? Yo nunca pensé que hubiera pensado en escribir un mensaje como este, realmente. El pasado sábado se celebró una boda entre un argentino y la prima de mi güera, mexicana. Lógicamente, una mexicana se enamora de un argentino, deciden casarse y llegan al momento de la fiesta. Llegaron gente de este vato desde Argentina, tanto familiares como amigos, como mi güera y yo estábamos, entramos un poco siempre llegando tarde. Pero... ¿Qué me quedo aquí? ¿Qué me quedo? Y esas cosas. Así no se puede. Ella que tarda 2000 años en cambiarse, en elegir la ropa que se va a llevar. Y el cabrón tiene que se queda dormido. Sí, y entonces, bueno, llegaron tarde. Como llegamos tarde, nos tocó sentarnos en la mesa con los amigos del novio. Es decir, la mesa al lado del jamón. Claro. Y en la puerta del baño. Al fondo. Sí, al fondo del water. Bueno, así que nos tocó en la mesa con los amigos del novio. Al rato llegaron dos amigos de nosotros y se sentaron a la misma mesa. Póngale, por caso, 4 argentinos y 4 mexicanos. Póngale, o sea. Un mexicano le dice al otro. Parecen los chitoretes, ¿no? Bueno, entonces estaban así. Al cabo de un rato y al calor de las copas, un amigo del novio hizo un comentario bien pendejo, estúpido y fuera de contexto. Imagina una situación como la del Chavo del 8, cuando todo quedaba en silencio y quedaba el chavo diciendo: "Porque el profesor Longaniza es bien pincho gente". Bueno, más o menos así. Estaban todos: "Oh, sí, oh, ah, no, si México es muy bello, ¿no? Realmente. Sí, sí, no, no, la Argentina un churrasco, claro. Qué bueno que este boludo se casó con una mexicana blanca y no con una morocha frijolera. ¡Chale! Eso, bueno, gracias argentinos en el mundo por hacernos quedar bien allí donde vayan. Esto es promoción de la... me imagino en este momento a Federico 684, al cura, al Adolfo, a Babu, a Mirri, a la dicta, a la colorada fácil, a los argentinos diciendo: "¡Ah, coro, todos juntos, ahí siempre salen los mismos boludos de acá!". Sí. Pero pues, son cosas que pasan. Y yo no entendí el comentario de por lo de morocha y me imaginé que era una prietita o una negra, pero lo de frijolera me revolvió el estómago, claro, porque ya estaban en el pastel. A uno le hablan de frijoles, la revuelve el estómago. Dice: "Por prudencia, sea mi güera, y para no estropear la boda de mi prima, decidí quedarme callado. Este pendejo, sin embargo..." Claro, porque imagina, la prima está ahí con... No, y en la mesa del fondo se escucha: "¡Oh, pincho gente, discriminado, xenofóbico, hijo de la chingada! No, ¿quién es? Es el norteño. Recuérdame que si me vuelvo a casar no lo vuelvo a invitar jamás". Así que él tuvo en cuenta esto, y si lo hubiera... Si al norteño lo tomaba esto... 5 años atrás. No, a los pastelazos. Le cosía la boca con la servilleta. Pero bueno, ya lo agarró más equilibrado. Dice: "Bueno, cuestión que decidí quedarme callado. Este pendejo, sin embargo, seguía embarrándola, hablando mamadas de fútbol. ¿Qué imaginamos?". Sí. No, del tipo ahí, sí, porque México en realidad tiene fútbol, pero comparado con River Boca, San Lorenzo, Nueva Chicago. Y hablando mamadas, ¿no? Sí, bueno, que por favor, una... Que no entendía la afición pendeja que teníamos nosotros los mexicanos con los toros. Dice: "¿Por qué escribíamos mexicanos con X y no con J?". Y cosas así, que si nosotros éramos mexicanos o en realidad éramos mezclas con gringos. Pendejadas de esas. No sé si el güey... nuestra reacción la estaba esperando. Yo estaba completamente ido y colérico. Nosotros simplemente tratamos de ignorar los comentarios estúpidos del güey. No comentamos absolutamente nada, pero yo lo miraba con la espina, ¿no? Como con una espina clavada en el corazón. Me daban ganas de poner una verguiza, morir o ponerlo a saltar en el comal. Sin embargo, mi güera solo me pedía prudencia y calma. Prudencia y calma. Prudencia, lo que más me causó dolor fue que ninguno de los otros argentinos que estaban con él trataron de cerrar la boca al cabrón. Es que a lo mejor ya lo conocían, que era un cabrón. Claro. Violento, y le decían: "Cállate, Carlos". Y: "¿Qué? Me callo las pelotas, me callo, te voy a romper la jeta patada". Y esas cosas. Un boludo importante este. Qué boludo. Pero qué boludo. Mi duda es: ¿por qué ese repudio entre países latinoamericanos? ¿Por qué vergas hay diferencia entre nosotros? Se me vino a la mente qué hubiera pasado si hubiera matado a vergazos a ese cabrón. Hubiera llegado a la Argentina a decir que los mexicanos somos xenofóbicos. No, calcula, violentos. Xenofóbicos. Muy violentos. Dice: "No dudo ni un poco de que existan mexicanos igual que este güey, pero algo tenemos que hacer. Vamos, somos hispanoparlantes, nuestras raíces son muy similares, al igual que nuestra gente. Es hora de sacudirnos un poco la mierdita que llevamos en la cabeza y empezar a trabajar juntos como hermanos. Yo pongo mi grano de arena y a todos los desintegrados y la tripulación les extiendo mi respeto, admiración y una mano amiga. Les mando un fuerte abrazo, cabrones, y no estoy muy triste y muy decepcionado". Bueno, cabrón, mire, los argentinos no son todos así, pero hay un alto porcentaje, básicamente, porque sus abuelos descendieron de barcos italianos. italianos, españoles, alemanes, etc. Y después de 5 generaciones se siguen creyendo europeos. Generalmente Argentina exporta lo peor de la gente de la clase media acomodada soretona, sí, fascistoide, sí. así que no se guíe por eso. Y por suerte no son todos así, la mayoría no lo son, y como que el rock y algunas otras cosas hicieron mucho para que esto vaya cambiando. Las nuevas generaciones en general son menos reaccionarias que las anteriores. Ojalá que este buen hombre algún día, que fue invitado a este casamiento, tenga un sorprendente ataque de inteligencia, ya que creo básicamente que la discriminación es pura y exclusiva hija de la ignorancia y del miedo causado por un complejo de inferioridad bien grande. Sí. Así que deje el pedote que hable mamadas. Sí, y yo en realidad, en lugar de enojarme, realmente me causa cierta pena, ¿no? No que lo imagino pele, que es lo mismo. Es un boludo. No, sí. ¿Cómo era que le pedí a la güera? Calma y sofisticación. Sí. O algo así. Un abrazo para el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Arturo Hernández de Culiacán, Sinaloa, México. Ja, hola, Arturo. Yo quiero quejarme de la actitud pendeja y prepotente de Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, que hociconea cada instante contra Estados Unidos de Norteamérica y toma los dólares del petróleo. Que sea congruente. Y bueno, no pida. No se lo podemos pedir. A los nuevos presidentes eso no se lo podemos pedir. Sí, le podemos pedir lana, le podemos pedir otras cosas, pero eso no. Sí, no. Eso no. Es la nueva política. El gringo de Puerto Deseado, Santa Cruz, República Argentina. Ja, hola, gringo. Mierda, ¿cuánto falta para que vuelva el príncipe? ¿Qué digo el príncipe? El rey, Eliomar Tecolote de Boder. Lo extrañamos, che. Sí. Y bueno, lo ya. Lo tendremos que... muy pronto entre muy, nosotros. Muy pronto. ¿Vio cómo las promociones de los canales muy pronto, de TV? Eliomar Tecolote de Boder. Muy pronto llega, en caso de que el mundo se desintegre, Eliomar. Hola, amigos de la verga, ¿cómo están? Qué nostalgia. Soy Lintano 761 reportando de manera de San Antonio de Caracas, Venezuela. Coño, 8 años. Todavía sigue en el internado. No, claro, sí, sigo internado. Dice, ah, no, bueno. No se le puede dar el alta. No, un abrazo. Hoy no traigo chistorete ni nada. Ahí se ven, dice 761. Está bien, nos abrazamos todos interno, juntos. Interno, muchas gracias. Qué emoción. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. 28 de febrero del 2007. Distinguido señor Pirate, señor Lagartija, soy Secacio. ¿Cómo está, Secacio? ¿Y a ustedes les parece leerme recién el 7 de marzo del 2007? Y bueno, Secacio. Estamos mal, mire. Pero seguimos de fiesta. Sí. Me siento un poco triste por no ser parte de su nueva temporada. ¿Pero cómo que no es? Estoy en mi trabajo. Secacio, estás mal. Estoy sensible, déjeme expresarme. Sí, lo veo muy sensible. Estoy en mi trabajo con mucho empeño para hacer lo mejor posible. Les contaré mi itinerario. Entro a las 8 de la mañana al trabajo. Por lo general, llego antes y lo primero que hago es entrar a la página de canaltrans.com para escuchar su programa y bajarlo. Después de escuchar el programa, me voy a desayunar y continúo mi día. Sé que mi vida no es interesante. Ahora, bien, como les comenté, soy nuevo y no sabía que era el aniversario. Bueno, nosotros tampoco, y somos los más viejos. Sí. Se nos pasó, ¿no? Sí, disculpe usted las molestias. Que el aniversario fue el mar. Enhorabuena, muchas felicidades y muchos programas más. El lunes les envío un correo con un chiste pidiéndoles que por favor lo lea Eliomar. ¿Y qué pasa? Que me envían a clase turista. No saben lo mal que me siento al estar pensando en un chiste algo original y al escuchar mencionar a los nuevos oyentes. No escucho la triste y llana palabra de sí, cabrón, saludos, Secacio. Tal vez el detalle sea porque no los felicité para Navidad o Año Nuevo. No, fue lo de Navidad lo que nos valió. Sí. Lo de Año Nuevo nos valió verga, pero... No, Año Nuevo no lo pelamos tanto. En Navidad sí, Navidad sí. Es un sentimiento muy fuerte. Navidad. Nosotros incluso le dijimos, Muda, ¿llegó el mensaje de Secacio diciendo Feliz Navidad? No. Ah, bueno. Como tenemos la paciencia de los orientales para esperar la venganza, dijimos, a este güey lo chingamos. Cuando cumplamos 8 años, ni gracias. Ni lo pelamos. Y bueno, y se dio. Así que lero, dice, bueno, tal vez el detalle de que no lo felicite fue eso. ¿Será mi oído el culpable de todo esto acaso? Pues bien, aunque no me hayan nombrado como un nuevo integrante, yo amenazo con seguir escuchándolos. Haga cumplir sus amenazas. No es un castigo la clase turista. No, algunos lo toman como tal, ¿eh? Bueno. Algunos dicen, ah, he tocado clase turista. Y algunos se esperan como Ara Flea, que dice, ¿por qué nunca me mandan a clase de turismo? Porque no, señorita, usted se queda en la business. Sí que sí. Bueno, ha pasado tantas cosas desde que escucho el programa. Yo soy una persona a la que le guste, no soy una persona a que le guste contar sus cosas a sus compañeros cercanos. Para empezar, debe ser por mi condición de gay. En cambio, al escribirles a ustedes, puedo sacar todo lo que siento y que tengo por dentro, y de esta manera ayudar a los desintegrados y a la misma vez ayudarme con las experiencias de ellos. Recuerdo que mis primeros correos no eran leídos por ser algo extenso, como este. Bueno, pero todo cambió. Bueno, en un evento que organicé salió la señorita Libertad y les envié la crónica. Tengo 226 programas de ustedes en mi laptop, en los cuales 15 han estado presentes en Casio. Les agradezco mucho por este tiempo que usted... Ah, termina bien la relación. Sí, termina bien. Empezó termina como bien. Con un rencor. Venga, se Casio. Venga, que lo apapachamos, sí. Casio. Dice, no quiero que ustedes me apapachen. Le mando ¿lo puedo tocar? A Leomar. No, que Leomar me toque. Tengo que confesar que Leomar es lo máximo. Lo adoro, lo deseo. Me calienta. Perdón, dice. Bueno. Le gustan los viejos, mucho, se Casio. Le gusta, se Casio. Usted, mire, cuando vaya al analista, si alguna duda... Tiene jóvenes aquí. Coméntele esto. Porque dije al viejo. Hay jóvenes... Apuestos. Sé que vestidos sé. De luchadores grecorromanos. Póngale, con imágenes realmente estupendas que acá. Y usted elige el viejo decrépito que si lo abraza le parte los huesos. Pero bueno, son gustos. Son gustos. Sobre gusto no hay nada escrito, decía Secasio. Y nos escuchaba a las 8 de la mañana. Yajin, desde la caliente Ciudad de México, Net York. Hola, Yajin. Les mando saludos y felicitaciones por el octavo aniversario. Ah, ¿cómo les saludos, va? Felicitaciones. No, bueno, pero si no me leyeron antes, yo no tengo la culpa. Yo vine en tiempo bien. Y horario. Dice, bueno, ¿qué tal? Les están pasando por allí arriba. Aquí está la chingada. Con este puto calor y las putas expropiaciones del carnal Marcelo y Slim, se están llevando a la chingada al barrio Bravo de Tepito. Nice. Saludos y abrazos al capitán Roger Vinilo, al señor Lartija, al pirata, besos a la muda, ¿verdad? Y chingue su madre. El canopo bien vale la pena. Ah, no. Aunque el canopo me mente la madre, sí. Porque el Shahin es la pareja del canopo, sí. Y le anda dando besos en las tetas a la muda. Nah. Y entonces esto es realmente desconcertante. Es una tentación, canopo, es una tentación. No, trate de justificarlo usted. Estamos pensando que el Shahin en realidad quiere que el canopo se ponga unas tetas gigantescas. Ah, sí. Y así sería una especie de ser ideal para el Shahin. Exactamente. Dice, bien vale la pena la madriza que me acomode el canopo por besar las tetitas de la muda. Por cierto, canopo, y que toda América se entere que te amo. ¿Qué pasó con el Yomar Tecolote de Boer? ¿Dónde anda? También lo amo. Es una canción gay. Claro. Sí, que sí. No entendíamos la función de Yomar en este programa. Conocíamos, sí. Claro. Y dijimos, no, porque, mire, hay que, ante tanta virtualismo, la elección sexual depende de cada quien. Sí, que sí. Y hay una franja que no hemos cubierto. Póngale. Llegó el Yomar. Sí. Y ¡wow! Así que estamos muy felices por el Sí. ¿Qué le ven a Leomar, cabrón? Está viejo, bien pinche feo, no sé. Bueno, bueno, a ver si se digna bajar a esta candente ciudad. Debe ser el olor día. Al vestuario. El olor a bolas, sí. Para mí que sí, a bolas ajenas además. Sí que sí. Ah, le vas a tocar bolas ajenas. Sí. Dice, bueno, nos vemos, un abrazo para todos. Y a madrear unas cuantas putas gallinas americanistas. Chao, se despide el Shaquín. El Shaquín está medio como machazo, ¿no? Sí. Porque, o sea, pagué y está muy machazo, güey. ¿Qué pedo contigo? ¿Pero por qué? Tiene que ser afeminado, güey. No, y que a mí me gustan afeminados. Y bueno, está bien, no salga contra el Jim. Yajin, no me gustas, aléjate de mí. No, porque no, el güey así como me lo imagino todo oso y yendo a ver a las chivas y sé que sí. ¡A las chivas! Y que le dicen, ¡cállate, Joto! ¡Sí, Joto, ven aquí! ¿No? Y se lo y bueno. Bueno, muy bien, Yajin, estamos contigo y te imaginamos chiva. No sé si eres de las chivas, pero por lo menos quieres cuando van a ir unas putas gallinas americanistas. Martíncho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¡Hola, Martíncho! ¿Cómo estás? Saludos a todos de la María Tijuana y a los sé desintegrados. Que saludos a todo el Uruguay. Por el mundo mundial. Bueno, quiero contarles una situación que al final me salió bien. Me hizo recordar a la desintegrada que programas atrás le había comentado que le había dado dinero al padre para ir a ver a los Who. Sí. Sí. Bueno, me pasó algo parecido. Resulta que me enteré que venía a Paysandú a 3 horas de Bella Unión el cantautor catalán Joan Manuel Serrá. Ajá. Bueno, artista preferido de mi madre. Toda la vida. Como yo toda madre, combatiendo sí. Los cassettes de Serrat, de mi madre, con un poco de Iron Maiden, Bauhaus, Joy Division. No fueron suficientes porque todavía los tiene, los escucha. Tiene los TDK grises sí. Y los pone y los escucha. Dice, sí, en plena era del MP3 sigue con las viejas cintas. Bueno, se me antojó que ella debería ir a ver el show. Esas cosas que nos dan a los hijos. Dice, sí. No, mi madre. Debo hacer feliz a mi madre. Ah, debo hacer feliz a mi madre. Hace 50 años que no la hago feliz. Algo le tengo que hacer en retribución. Entonces yo dije, esto le debe gustar. Así que dije, me comuniqué con ella, me comuniqué con la organización, porque la cuestión es hacer feliz a la madre. Sí. Pero si uno puede las entradas gratis, mejor. Ah, sí, sí, sí. La hace feliz gratis. Entonces, bueno, llamé a la organización, me comuniqué, dije que llamo de la radio Bella Unión, que esto, que lo otro, sí. Que lo demás allá. Y bueno, dos entradas por canje en publicidad en la radio donde trabajo. Perfecto. Bueno, una entrada para ella y otra para su compañero. Sí. No, entonces, bueno, el caso es que días antes de ir del show, el compañero, el tipo este, no quiso ir, dijo, se rascaba la bola. Sí. No, que yo a Manuel Serrat. Que ya te lo vi muchas veces. Que capaz que te canta en catalán vos, sí, y no le entiendo una mierda, no, que se cague. Entonces, bueno, me ordenó mi madre que yo la tenía que acompañar. Y allí marché a ver a Serrat. No sabía qué podía pasar, no lograba imaginarme cómo sería la cosa. Llegó el día, estábamos en una inmensa cola de ingreso y hacía una hora del comienzo del espectáculo y no habían abierto las puertas. Yo le decía a mi vieja. ¿Cómo? ¿Comenzó el espectáculo? ¿No habían abierto las puertas? Serrat no quiere que haya gente presente. Va a cantar solo. Canta. Sí. Va a cantar Toquinho. No, el pedo es que faltaba una hora para el espectáculo y no habían abierto las puertas. Y yo le decía a mi vieja, si esto fuera un concierto de rock, ya habríamos pateado a un par de policías y habríamos tirado las puertas abajo. Sí, que sí. Y las viejas que estaban alrededor lo miraban, claro, diciendo, sí. Vino el niño virulento. ¡Ah, qué desmadre! Bueno, cuestión que nada, nadie hacía nada. Pero bueno, todos conversaban alegremente entre ellos. Después que entramos y nos ubicamos en el anfiteatro entre 6.000 a 8.000 personas, sube el tipo este, Juan Manuel Serrat, sí. Y todo quedó en absoluto silencio. No lo podía creer, nadie gritaba, ningún celular sonaba, nadie bailaba, nadie nada. Y bueno, él tocó, bueno, wey, cantó, pero Serrat, todo, claro, sí. Y bueno, pero para mí fue una sorpresa, una experiencia única. Yo estaba acostumbrado a otras cosas. Dice, con razón todo el mundo se altera cuando hay toques de rock. Dice, bueno, la verdad, claro, sabe Serrat y vuelves a probar y unas guitarritas, unos pianos, no da como para el mosh. Claro, bueno, dice, cuestión que no lo puedo creer. Después de ahí llevé a mi vieja a cenar y realmente valió la pena. Ahora me toca a mí. El 18 me voy a Buenos Aires, Argentina, a cumplir con el compromiso moral de ver a Roger Waters. Sé que salud, sí, güey. Ahí está. Bueno, con compromisos morales, Martincho de Bella Unión quedando bien con Serrat y con Waters. La reencarnación de Charles Bukowski del DF mexicano. Pero ¿cómo está Charles Bukowski? Tanto tiempo. Hola, mis hediondos locutores. Solo quiero contarles de un vejete hijo de puta que se hace llamar odontólogo. Que la verdad, yo creo que él es un puto sacamuelas. Este vejete lleva por nombre Jorge Galeano Jiménez y está en la colonia Roma de la nunca bien ponderada y roñosa Ciudad de México DF. Pues bien, el muy hijo de su reputa madre era mi jefe en el trabajo, pero cuando se separó de una obesa con la que era su socia, dice, pero ya no era ni su socia, ni su funda, ni nada, pues solo la cuidaba el maldito cuerpo arrugado y hediondo de mierda, el muy hijo de perra no me pagó el varo que me debía. Vaya gusano, es un viejo joto. Porque ya muchos saben, y es verdad, que bueno, en sus noches de vieja anda por ahí por las calles, el muy hijo de puta, ¿qué puedo contarles? Pues imagínense que el tipo le da asilo a un vagabundo. ¿Qué tal creen, hijos de su última peda? Pues que se les corren las lombrices, el vagabundo se hace llamar Don Memo. Ahora, ya recomendado muy triste, no entiendo muy bien. No, ¿qué tiene lo tiene de pareja? Es un odontólogo, sí, que encontró un vagabundo en la calle y lo sé tiene de sé. Pareja. Al parecer, David Bowie. Es lo que yo deduzco, claro, es como un David Bowie en la época de Iggy Pop. Sí. Que dijo, no, estás madreado, drogado y asqueroso, yo creo que tienes futuro. Ven, y lo recoge. Y lo recoge. En otro de cosas, sí. Este güey, la reencarnación de Charles Bukowski era empleado del viejo. Sí. Pero el viejo a él nada, ¿eh? No, porque en esa época estaba la pinche obesa que era la socia. Bueno, ahora ya me encuentro mi triste y muy desagradable historia. Podré dormir mejor sabiendo que alguien más, aparte de un compa mío, solo cerca de este pendejete, la sabe. Y ya ni saca... escribes como no, Bukowski. Sí, no se entiende. Tú discúlpame, pero Bukowski, aunque sea, tenía la deferencia de escribir en una orden... y ponerse pedo, pero nada, güey. No se te entiende, una mierda, güey. Dice, bueno, cuestión que este cerdo sacamuela de Galeano y que viva el laboratorio Lepeule y que el mico no le esté acicalando el culo a la muda. Dice, no sé qué se puede gritar, decido de pinche roñoso, el chamaquero, ahí está, que chango, que chingo, que chango. Saquen la verga, pinche changuito sin tirar de los brazos. Basta, güey, basta. El hijo de Char Bukowski. Por cierto, el internet me lo robó de allá, me lo robó de allá. Así que bueno, de alguna forma está pagando el saludo onward desde la cueva de las pedas perpetuas. Char Bukowski, que en un estado totalmente de borrachismo absoluto, bajo efectos del alcohol, intentó escribir algo coherente y solo nos enteramos de un odontólogo que vive con un vagabundo. Nosotros mismos, en este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, Ferro Porta? Si el de Monterrey, te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Granollers, Barcelona, España, llega Raulinho. Ah, hola, Raulinho. Hola, chico. Una cosa hay que me intriga. ¿Por qué la gente desea ser popular? Vaya, uno, es una buena pregunta, Raulinho. Sí. Supongo que uno obtiene beneficios al ser popular del tipo... ¿Cuáles son los beneficios? Me saludan, me conocen, me dejan entrar a todas las fiestas que yo quiero. Ah, quiero ser popular. Salgo con las viejas más bonitas y todas esas cosas. Pero bueno, ¿por qué hay tanto individuo que da su correo al aire para tener 100? De contactos y luego no hacerles ni caso? ¿Se es más feliz de esta manera? No, Raulinho, estamos buscando. En realidad no hemos encontrado la fórmula de felicidad. Estamos trabajando arduamente y intentamos. Creemos todas. Que están los contactos del medio. Pero es una sospecha que tenemos. Sospecha. A lo mejor luego queda rebatido esto. Póngale ese. Y un güey dice: yo tengo 8.500 contactos y no he logrado la felicidad. Y ya. Y bueno, entonces buscaremos. Recapitulamos y buscamos por otro lado, Raulinho. Usted déjenos investigar y flojito y cooperando. Dice: y es. Solo tengo unos 15 contactos, de los cuales no necesito ni uno solo. Dice, eso de ser popular para mí es una chorrada. Lo suyo es conocer gente que valga la pena, aunque sean 3 personas en total. Se va a armar un nuevo paradigma lingüístico de romanticismo a partir de esto. Sí. Porque uno podría decirle a una dama o un caballero en cuestión que le es especial: mira, sacrifico todos mis contactos por solo tenerte a ti. Claro, hay un contacto que es el que interesa. Sí que sí. Los demás valen verga, tiene razón, Raulinho. Bueno, pues están los amigos también, cabrón, no mames. Dice, bueno, no sé pa' qué tanto amigo ni tanta mierda, si al fin de cuentas no sirven pa' nada. Yo en el instituto era súper popular. Todos querían mi contacto, todos decían, ahí va Raulinho. Aquí hay rencor. Bueno, aquí tenemos el resultado de un mariscal de campo. Sí que sí. Que jugó en los Houston Rockets, Texas Rangers. Y que, nada, tuvo todo. Y lo perdió todo, sí. Y lo perdió todo. Ahora no es popular, no. Nadie lo saluda. Dice, y ahora no tengo casi relación con alguna de la gente. Todas las personas para las cuales fui popular me demostraron que no valían la pena ni saludarles. Así, ahora sigo siendo el mismo que entonces. Me quejo de todo, me dan asco y la gente me sigue pareciendo repugnante en su mayoría. Así que me gustaría que alguien me explicara qué tiene de bueno ser popular. Porque yo en un día de que me encontré, no le encontré nada especial a esto. Dice, yo antes de chusmear miles de contactos a millones de conocidos, ser famoso, preferiría sentir envidia de la gente teniendo un buen coche, yéndome de vacaciones 3 veces al año a lugares maravillosos, a que no tener un amplio desahogo económico, carecer sin problemas y ser feliz. Dice, llámenme imbécil, pero para mí esto es mucho más importante que ser popular. Y pero qué imbécil. Ah, cabrón. Y es más o menos lo mismo. Quiere ser popular para todo eso que tú dices, Raulinho. Exactamente. Raulinho, usted ha encontrado la fórmula de la felicidad, pero yo creo que usted es popular. No sabe cómo aceptarle. Sí, no se están mintiendo. Es verdad, es como esos programas que habla un ex drogadicto. Sí. Dice, no, yo creo que ustedes creerán que la droga es fantástica y fabulosa, pero es un viaje de vuelta y de ida y que no se retorna y yo he perdido todo. Y Raulinho es lo mismo, pero con un programa de reinserción a la sociedad al cabrón popular. Sí. Entonces, yo era popular y que tenía amigos y que tenía esto y lo de otro y que, y cuando pasé por un mal momento, valieron verga. Por eso ahora les digo, entren al programa de impopularidad, Raulinho de Granollers. Un abrazo para Raulinho. Ahí está el cabrón, ¿eh? Ah, bueno, 10 días de vacaciones me voy a Francia. A eso no les causa envidia. Es muy popular. Bueno, muchacho, que descanse. A mí me causaría mucho más envidia un francés que dice me voy a España. Sé que sé. Pues yo en Francia no le entiendo una mierda. ¿Qué quiere que le diga? A la chanté, Judith, la Disney más. Un abrazo para Raulinho. El perro Botillo desde Oaxaca, México. Ah, hola, perro. Hola, su fiel amigo, el perro Botillo. Les escucho a diario, pero les escribo. Ya leyeron parte de este mensaje donde yo decía que no tenía nada interesante que contarles. Pero bueno, hoy quiero decirles que deberían poner un archivo de alguno de los primeros programas para que los desintegrados que no perro los conocían Botillo. En sus cines. Gente grande, ¿no? Perro Botillo, no nos haga enfadar, por favor. Ya no chingue, sí, pues. Dice no, porque los que no nos conocíamos de los inicios, para que hace unos 6, 7 u 8 años atrás, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, me golpearía con un tubo de hierro en la cabeza para olvidar que el mundo se va a desintegrar y así vivir el día sin miedo y en completa normalidad. Dice el perro Botillo, luego dice chipoing, ¿no? Y salir a la calle diciendo, no sé por qué la gente está corriendo desesperadas por las avenidas. Felicidades por los 1300 programas, dice el viajero sin rumbo. Bueno, felicidades para usted, viajero. Bueno, hace más de 238 programas que los escucho y digo que es la mejor radio del planeta. Y basta. Gracias por hacer mi día más soportable. Cada vez que me río en el camión, en el colectivo, en el bus, y todos me miran como diciendo, ¿qué le pasa a este? Y no pueden creer que alguien se ría sin importarle a los demás. Es por ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a los desintegrados por compartir sus vidas. Y algo más. Les mando una foto de mi escritorio. Coméntenla. Viajero sin rumbo. La foto del escritorio tiene un... Ah, estoy yo. Sí, está el lagarto. ¿Cómo se llama eso? Fondo. Fondo escritorio, efectivamente. Sí. Fondo escritorio. Y tienes muy pocos programas. ¿Puede ser Linux esto, cabrón? O Vista. Fondo, no. Vista, no creo que sea Vista. Eso. No, ¿ya tienes el Vista? Para mí es el Linux. Sí. Está chingón, ¿eh? Pero tiene muchos programas de juego. Figura la extensión de Age of Empire aquí. Saben. Entre los pocos programas que tiene, porque en el escritorio no tiene una mierda. Pero bueno, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Sí, sí, sí. Me gusta comentar escritorio, eso es. Zamora de nuevo, Laredo, Tamaulipas, México. Ah, hola Zamora. Ah, funcionó, vio, no le dijo hola el Zamora. Es que él se quitó el justamente. Ah, muy bien. El lunes anunciaron que tenía otro super éxito del padre Maricar. Es verdad, güey. Sé que sé. El padre Maricar. Ya llegó campanita, ya no. Sí, no, queríamos hacer como. Vio cómo son las promociones. Es suspenso, sí. Muy pronto. Ya por lo menos lo generamos en Zamora. La sensación de insatisfacción hasta llegar al momento del éxtasis. Claro. Ya estará el padre Mari Carmen con nosotros. Los mejores jugadores están en Las Vegas. Los mejores bonos solo los podrás encontrar y una dirección de email. Esto es un spam. ¿Quién está buscando los mejores jugadores de Las Vegas? ¿Alguien está buscando a los jugadores? A mí que no me chinguen. Sí, a mí me vale más. Sí, a mí también. Muchas gracias. ¿Quién estuvo jugando aquí a... No, perdón, contacto, güey. Damas y caballeros, bueno, tenemos aquí a mucha gente que ha llegado en cantidad. Estamos retrasados. Vamos a la tierra. El Fara del DF mexicano, Johnny Walker, que ha roto una cosa muy importante. Lilich de Turbero Venezuela, el Beautiful Guy, Soto, carajo, está, el Urbano 68, el señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una pinche publicidad estatal del fisco. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y con esta maravillosa obra de arte generada por Iggy Pop, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde se ven sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rodolfo 89.7. R1 dice. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskal Digital. Onda Indalú. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. De Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y Canal 71 de PHF con el cura festero de carnaval. Sí. Porque sí. Porque sí. Yo porque creo sí, que va a ser todo el año el carnaval. Qué increíble. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más por eso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Zamora de nuevo Laredo. Así que sí, Elsa. Un abrazo para Elsa. Parece que está cumpliendo años. Sí, Elsa. Cumpliendo años.